¡Opa, gente! Esta es la hora del suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Bueno, hoy tenemos aquí en el estudio de Irola Irratia a los Cárpatos, banda que proviene, bueno, en gran parte de los Crimental, que ya tuvimos en su día en otro programa llamado Mundo Cabrón. Y aquí está de vuelta esta gente con su nuevo disco, que nos representarán pues enseguida. Eso era coro. Y no sé quién ha pegado ese grito. Pero, vale, no creo que se oiga desde aquí, la verdad. ¿Para tu madre? Sí, no, en principio no. Más bien creo que era Astola. Bueno, sí, era Astola. Sí, que hoy viene en calidad de entrevistado. Sí, he cambiado de lugar y ahora encima no te veo ni la cara porque estoy de espaldas a ti. Sí. Es todo muy bonito. Sí, casi mejor, ¿eh? Para ver tu cara de mierda también no... Ya, la verdad es que sí. Tampoco es que venga para aquí. Y bueno, que nada, pues estar aquí el grupo completo de los Cárpatos estos, esta gente modernaza. Bueno, que se presente, ya misma. Pues modernos, de mierda, ahí está. Cada uno se presenta. Los Crimental. A ver, voy a empezar yo. Bueno, soy Astola y soy el futuro ex bajista de Cárpatos, porque voy a dedicarme enteramente toda mi vida, voy a dejar el trabajo y todos mis grupos para centrarme en un proyecto llamado Motor Astola, que es como Dios en la Tierra, esa banda, algo por el estilo. Y si tenéis la oportunidad de ver a Motor Astola, pues os vais a correr del gusto. Yo soy Giuseppe Herretti y toco en Franco. Bien. Yo soy Íñigo y toco en Cárpatos y... Y en un tributo a su taga. Me luzco con el bajo. No se me oye. Y yo soy Asier y ya está, tío. Y salí en los 80 en una serie que se llamaba Barrio Sésamo, no sé si os acordáis. Yo era el erizo. No, tú saliste en El Príncipe de Bel-Air. No llevabas ningún disfraz, además. De no llevabas ningún disfraz. Eras así. Claro, claro. No iba en pelotas. No me veis ahora. Bueno, pues muy bien, acabas de sacar un nuevo disco. Gentuza, a presentarlo un poco, ¿no? Vas a haber venido. ¿Ah? ¿A presentar el disco? Sí. Ah, sí. Vale. Pues es un disco así cuadrado en la caja, luego es redondo y eso. Qué bien, Peña. Vale, también he pensado en igual hacer como un corto de la entrevista y el resto poner temas de YouTube y tal, de cosas que me interesen a mí o ya está, ¿eh? También. Sí, no, yo creo que a ver, es un EP, pero es un 12 pulgadas y tiene 6 temas y lo he grabado yo y lo he mezclado yo, etc, porque somos pobres. En el otro lado podéis grabar lo que queráis. Eso es. En el otro lado no sé qué lado. ¿Qué otro lado? Tiene dos lados. Tiene que ahí no es un casete. Así cree que tiene 3 caras el vinilo, pero tiene 2 caras solo. Hostia, ni siquiera haber dicho el nombre del disco todavía, ¿eh? Ah, Death Punk Niebla Densa. Cada uno 3 veces. Es muy ridículo si digo todo el rato Death Punk Niebla Densa, Death Punk Niebla Densa. Pero Death son 6 frases. Bueno, en eso realidad es. En el disco vienen de todo seguido. Death Punk, Death Punk, Death Punk, Niebla Densa. Sí, Niebla eso es. Eso es. El título completo es ese, ¿no? Ese es el tipo. Sí, pero nunca van a ponerlo así, solo van a poner el otro. El de Death Punk Niebla Densa, que es ojo, más creo exacto. Que hasta ahora esta es la mejor entrevista que hemos hecho Laura en suicidio. A eso hemos venido. Va al juego la tarde. Vale, lo que habíamos escuchado era Coro. ¿Qué hostia es esto de Coro? Nada. Empezó siendo una intro, ¿no? Una intro loca, así. Y... sí, que llegó a hacer un wow en la guitarra, muy guapo. Un wow, manga. Que no sé qué es. Es una canción que se llama Coro y... eso. Sí, vale, bueno, mucho cambio desde Crimental hasta este rollo que os hacéis ahora. ¿Cómo así este salto de repente? Andoni. Pues yo un día escuché un disco de Kanye West y dije, ¡fua! Yo creo que 2005. Es el momento de hacer algo diferente en el punk. Y nada, y decidí que lo de llevar mensaje en las letras y lo de que fuese algo subversivo era algo que estaba pasado de moda. Y nada. Y básicamente somos, si Kanye West hubiese decidido hacer un grupo de punk, pues habría salido Cárpatos. Es una pena, igual algún día conseguimos una colabo con él, estaría guapo. ¿Quién es Kanye West, ese? Pues un negro, tío. Ah, la putada es esa, pero bueno. Está enfermo ahora Kanye West, por lo que te he conocido. Sí. ¿Le has mandado un ramito de flores o algo? No tiene sida. Los idosos no merecen nada. Ah, pues yo entendí, no tienes sida como dato. No, mira, no tienes sida. No, tienes sida, tienes sida. Estar enfermo, pero no sé qué. Vale, joder, vaya plan de domingo. Bueno, vamos con otro tema de vuestro Death Punk, Nibrensa. Es la primera persona que lo dice. Sí. Sí, y la única, probablemente. Que se llama como vosotros, Cárpatos. ¿Por qué este nombre tan feo? Porque es un paisaje muy bonito. Sí, tío, porque los rumanos y así tienen como montes guapos. Y pues en vez de llamarlo Gorbea, lo llaman Cárpatos, que es bastante más fino que Gorbea. Y porque tiene un buen flow también. Tiene buen flow. Tiene flow. Cárpatos, los montes serían porque unos... más bien es una cordillera, ¿no? Sí. Dedicamos un ensayo entero para ver si era con K o con C. Sí. Y creo que los Cárpatos llegan a ser parte de 7 países. O sea, son grandes. Cárpatos, por cierto, es con K en el original. Con TH. Perdón. Yo llegué a plantearme si lo habías puesto por ser un poco punkis ahí. Sí, claro, es la duda. Sí. No, creo, somos unos modernazos. Eso es. Bueno, que es parecido a día de hoy, ¿no? No. Yo qué sé, no entiendo ya el mundo. Estas no, tenemos la excusa ya de Cacas Blancas. Como esa banda yo la hice con C, para que ya en el resto no nos pudiesen decir ya la mierda esa de lo ponéis con K porque queréis ser punky. No. Eso es. Pero hemos decidido hacerlo con K. Porque no sabía. Vale, pues vamos con el tema Cárpator. ¿De qué habla este tema? De los montes. Cárpatos. Y ya, nada de Drácula, nada de... No, de sus discípulos, que somos nosotros. De acuerdo, pues venga. Es un rollo secta. Secta. Nos cayó todo ácido encima. Los Cárpatos somos una secta, de esas con suicidios y sexo y drogas. Vale, pues luego nos necesita fecha y de momento vamos a ir a escuchar Cárpatos ahí. Venga, pues. Thank you. Vale, pues ahí estaba Cárpatos y aquí seguimos con la entrevista de estos impresentables. Y bueno, ¿con quién habéis sacado esta historia? Con un montón de sellos porque no había pasta, no sé, supongo. No, yo me puse a mandar mails. Realmente sí había pasta, pero sí, no se han querido sacar. ¡Ey, hay una llamadita por ahí, ¿no? Sí, está sonando el cacharrito este. ¡Oye, quién será, quién será! Pues aquí no sale el cacharrito que está con llamada. Pues el teléfono de aquí, ni para Dios, ¿eh? Oye, qué profesionalidad de mierda es esta de la Irola, ¿eh? Bueno, es una cosa de técnica, tampoco... Mira, están llamando. Joder, ya lo estás pasando atrás. Está llamando Giuseppe. Sí, alguien nos llama. Pues el teléfono este de aquí no se pilla, así que no... Pues, jo, ¿qué? Oye... No, está contestando ahí. Vamos, niña, no... Giuseppe, si eres tú, lo sentimos. Creo que es Giuseppe, el auténtico Giuseppe. ¿Cuál es Hitler? Te río, y no Giuseppe. Oye, pero Giuseppe no toca en Franco, ¿no? Tampoco, o sea... No, por Dios, no toca en Franco. Para nada. No, joder. No, Franco es mi banda favorita. Por ese por Dios, ¿qué estás diciendo? En plan, por Dios, no tocan Franco. Estás... Es que Giuseppe es ah. Giuseppe. Vale, toca vale. Pensaba que estás hablando mal de Franco. Que no deberías hacerlo. Ah, no. ¿Qué iba a decir? Sacamos con Mayo Records, que lo, que es el sello este que ha empezado ahí, Peñita de Bilbo, ahí Bea, Elías, Alejandra, yo qué sé, etc. Con Discos Enfermos de Barcelona. Parece moda. Con Discos Me Cago en Dios de Madrid. Y No Thanks, de que lo lleva el Juanma Daguer. Y eso, y ha salido muy guay, la verdad. Y la edición está muy guapa, así que compraosla, hijos de mierda. ¿Cuánto cuesta? 10 pavis. Amar euro. Hostia, 10 pavos por un EP, ¿eh? Es 12, pero es un EP, no sé yo, EP, ¿eh? Pero son temas muy largos, ¿sabes? Si lo piensas bien, un disco de punk podría durar menos, un LP. Sí, bueno, es verdad. Sí. O sea, tiene las dos caras y así. Y el artwork está muy guapo, así, está currado. Lo han dibujado niños con leucemia. Ojo, no tenemos abuela, No la pusimos bien tampoco ahí en la fotocopiadora, por eso está así. Eso. La gente no tiene ni idea de lo que estáis hablando, pero vale. ¿Y qué más da eso? Lo de Discos Enfermos, yo no sabía mucho del rollo y no estaba convencido tampoco, pero cuando vi que estaba el vinilo de 28, ya todo bien. 28 escupitajos ahí, fue como... Ah. Ese es como el filtro. Sí, sí. O sea, directamente y el loguito dibujado por Chus, ¿está bien? Claro. Es sí, verdad. El loguito verdad. Dibujado por Chus. Si lo ha hecho Chus, yo ya me tranquilo. Pero, o sea, tú en tu vida en general, como si hay algo de 28 escupitajos en una tienda, por ejemplo, ya te fías de esa tienda. Ayer hablamos de esto. En mi testamento pone que si yo muero, que llamen a Dabuten y él sabrá qué hacer. Ah, lo del dron, lo de ponerte un dron y pasarte en pelotas por Bilbao volando. Sí. Vale, perfecto. Es un guapo lo del dron, ¿eh? Me estoy imaginando, ¿eh? A esa era la idea un poco frustrada del cadáver de Azcuna, ¿no? De sacar el cadáver de Azcuna en una furgo por Bilbo y pasearlo, ¿no? Hostia, el Azcuna dron, ¿eh? Volante. Buen Dios. Nueva estrategia del PP, ¿eh? O sea, del PNV, que sea como una especie de gran hermano. Raro. Es el mártir de la movida. Es el hermano, el tío, y te ve. El líder de la procesión. Se te aparece ahí el tío. Además, dicho, está tan descompuesto que lo han como intentado reconstruir como con papel maché y así, está muy mal hecho. Podría liderar las procesiones todos los días de partido hasta San Mamés. Que toda la peña siga el dron. ¿Cómo? Pero ya. Pues sí. Y de este palo vamos. Esto es lo que es. Sí, he visto que tenéis un temita que se llama Interludio, en el que decís cosas muy lento. Sí. Sí, eso fue una idea de hoy a Andoni y decíamos meter una letrita guapa. Y bueno, hay movidas ahí ruidosas y... El monotron. Sí. Y luego el Asi pues se caga un poco en todo. Básicamente es lo que hay en Cárpatos. Hacemos música y luego Asi se caga en todo. Y ya está. Grita mucho ese chico. Grita mucho. Es Asi el que habla, ¿no? En esto. Es Asi el que cuenta toda la movida esta, la voz de... Eso es Asi. Sí. Vale. Pues vamos a escuchar el interludio, que casualmente es la siguiente canción así en orden, aunque... ¡Oh! No... Vaya. Magic pero... happens, nigga. Pues sí, vamos a darle a ver. ¿Qué es esto? ¡Presa! ¡Muere! ¡Viva! ¡Vuestras familias! ¡No vuestros movimientos no provocan nada. Pues ahí, ha estado esto, que no era un tema como tal, ahí más bien un rollo ahí. Muy siniestro. Sí, eso, con la música está de fondo y tal. No sé cómo habéis hecho esto, todo esto. Lo he hecho yo con el monotrón y con reventando y moviditas ahí con un ordenador ahí guapo. Con un pequeño sintetizador de estos de bolsillo. Y más cosas, ¿eh? Hay más cosas. Claro, y sampleando, sí, baterías y edición. Cosas de modernos, realmente. Cosas que un punky diría, eso es de modernos. Es lo que iba a decir, pero me he callado. No, pues ya te lo he dicho yo por ti. Muchas gracias. Ya lo he dicho yo por ti. Buen apunte. Oye, ¿qué iba a decir? Habláis un poco de la escena en Bilbao que está enquistada. ¿Qué tenéis que decir de esto ahora que tenéis algo más que el tema de 57 segundos para hablar de ello? Uf. Vas a hacer un concierto y te empiezas a buscar bandas y te sale una mierda. O sea, es que no es como, vale, no pueden estos tres. Ya se ha ido a tomar. La gente es muy guapa en Bilbao, pero las bandas son muy malas. Sí. Hay muchos motivos también que nos han hecho hacer este tipo de letras, pero es un sentimiento que tenemos todos más o menos, que no sé. O sea, yo todos mis fines de semana es a ver qué bolo hay. Y joder, tío. Hay veces que dices, este tío pues se lo merece o esta tía se lo merece, y hay veces que dices, joder. Esto, ¿por qué? Porque pero así, en general, el 99% de las veces dice que ese tío o esa tía no se lo merece. Y estamos todos de acuerdo. ¿Que no se merece el qué? ¿De qué estamos hablando? Pues posiblemente no se merezca. Quiero ser yo Rupert Ordorica y el que cobre subvenciones. Quiero ser yo ese hijo de puta. Perdón por decir hijo de puta, perdón. ¿Qué dice de Rupert Ordorica? Perdón por decir Rupert Ordorica. perdón. ¿Qué dices, tío? Rupert Ordorica es el puto amo. Ahora mismo no sé ni quién es. O sea, sé quién es, pero no sé quién es. ¿Qué es lo que echáis en falta en la escena de lo que aquí os cagáis en ella un poco? Jo, pues que es que yo personalmente actitud. Hay un montón de bandas de mierda y ya está. Pues hay gente que toca, pero que hace mierda, ¿sabes? Más sexo. Habláis un poco de ganas de hacerlo es, bien. Es también. La música, la estética, el fondo. Buah, es que la música vais? Puede estar. O sea, yo qué sé. Mira, voy a poner un ejemplo muy claro. También que estén hablamos, el punk, imagino. De alguna sí, forma, bueno, o en general. Pero voy a poner un ejemplo, una banda. Lavadoras Martín. Una banda de peña que tampoco tocaba muy bien. O el sonido final no era un buen acabado. Pero joder, era mazo guapo. Sí, sí. ¿Sabes? Pero luego hay peña mazo buena, y no voy a decir ninguna banda, como tocando, que hace puta mierda y eso no le interesa a nadie. Luego también hay gente que toca bien y hace cosas guapas, pero eso ya es más raro. Y eso, sí. Nosotros estamos en tener toda esa mierda. A ver, se valora más la actitud, está claro. Y las ganas. Y hacer algo guapo. Querer hacer algo original, hacer algo guapo. Querer hacer, no sé. No hacerlo porque ya estás ahí metido y tienes que seguir haciendo girar la rueda, no. Como los Bloodfuse. Que tiraron en el patinete y llevan ya 10 años, tú, que están quedando calvos con el patinete bajo los pies. Claro, tío. Qué pringados. Y bueno, todo esto, hablamos, me imagino, de escena anticomercial o así, ¿no? Esta crítica que hacéis o así. ¿O? No, toda la escena. No podrás decir que no nos mojamos, ¿eh? No hay barreras. Hay gente que igual hace algo más comercial y está más guapo, que hay gente que tiene un grupo de punk de mierda súper anti todo y es una puta basura que no se fuman ni ellos, ¿sabes? Los cacas blancas son unos gilipollas. De todas formas, sí que es verdad que hay como menos, ya no tanto por el tema de lo que haya o así, sino que sí que fuera parte de eso, que sí que hay menos bolos y tal. Igual que es que puede tener que ver también que haya menos bolos o menos gente haciendo cosas, sí. Para el hecho que no salgan tantas cosas igual llamativas. Sí. Yo veo que hay mogollón de grupos guapos que duran dos putos días, sacan un disco y se acaban, cuando ya sí. La gente los ha empezado a escuchar, o sea, no sé, tengo esa sensación de que, a ver, bandas hay buenas, pero, no sé, se van a tomar por saco porque acaban hasta los narices de todo, como la peña que monta conciertos, porque es una mierda. Ya, y las peores bandas aguantan como 10 años. Eso es, o sea, luego tienes ahí culo, a cosas tío. Que... Duele mucho, tío, que esa mame se llena siempre y... Y no sé, y tú estás viendo un bolo que te flipa y hay 30 personas. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Eso está guapo. A ver, eso está guapo, pero... Es que San Mamés está muy bien. pasas ahí la tarde con la familia, tal. ¿Sabes? Te echas unas birras antes, tal, ves el fútbol, que es prácticamente tu vida, tal. Sí, sí, pero que tampoco pido 40, estaría guay, ¿eh? Sí, ¿no? Pero que no vengan, los 10 que vienen, que no vengan de San Mamés, que sean como otra gente aleatoria, porque los de San Mamés no los queremos por aquí. Bueno, y pues iba a pasar un poco ya la entrevista al tema de otra, bueno, banda, citar un poco ya vuestra experiencia y tal en esas bandas, que sí que sois gente que ha tocado más, en más grupos y tal. Mira. Y bueno, y casi todos, eso lo he dicho, que venís un poco de Crimental, ahora ya hemos comentado antes un poco así la transición y así, con el cambio de guitarrista, ¿no? Sí. Íñigo, que también es guitarrista, pero es mudo también. Es lo... Toca a mí la guitarra, pero no habla. No habla muy bien. Nada, sí, a ver. Es que quiere hacerlo bien. Está hablando bien. No, aquí hay tres que dan el show. Yo estoy aquí de espectador de lujo. Es que no, nosotros aquí, somos los payasos. Es verdad, cuando al final... Hay un payaso. Justo yo entré en Crimental, pero fue justo un final. Ya. Estaba ahí... Bien decaído y justo, pues bueno, cambiamos el nombre y un poco... con el cambio de nombre también hicimos las canciones nuevas, que luego le pusimos el nombre. O sea que ahí tuvimos el cambio un poco. Pero eso, yo pillé justo un poco la inercia de que ellos ya querían cambiar de alguna manera. Y a mí pues me moló mucho eso. Al final yo así empecé. Muy bien, vamos a recordar a los Crimental, que lo he dicho, estuvimos aquí en el Mundo Cabrón en su día. Y vamos con el tema Machete de su maqueta. ¡Joder, qué típico! Pues sí. Conocido en todo el mundo. Yep, pues ahí estaba Crimental, el Machete, un tema que hicieron por Astola, que es medio mexicano. Sí, sí. Dani Trejo, que es coleguilla. Y bueno, que sí, esto era hardcore. ¿Qué es Carpa 2? Mutantcore. Vale. Lo del rollo mutante es cosa de Andoni, ¿eh? Vale, espérate sobre esto un rato. Así me lo explicas y me queda... Sí, explícanos, a ver. Explico. Pues nada, es como el hardcore, pero un poco más lento, así como más, como más pegajosito y o tal. O sea, punk. Más tribal también. No, porque el punk es de maricas. Pero el hardcore mutante, el mutant hardcore, es como más lento y más pegajoso. Ya está, es que no hay ninguna distinción, tío. Has usado lenguaje sexista. Yo no he usado lenguaje sexista. Ah, sí, es verdad, perdón. La estoy... más sexista que eres tú. Ah, sí, también. Vale. Es eso. Pero ¿de dónde ha salido eso? ¿O de qué va eso? Espera, un momento, tenemos que poner Machete. Vamos a recordar Elemental y que no ponga Machete este cada culo. Vamos con el tema Machete. Muy bien, Giuseppe nos ha hablado por un audio de WhatsApp. Desde Berlín, con Hitler abrazado en la cama está. Pues, ¿y de dónde viene este, lo que decíamos, este rollo de Mutant Core? ¿De la nueva ola de punk del mundo? Sí. Ah, eso, háblanos de esas bandas que te gustan tanto, Andoni. A ver. Ninguna de las bandas que me gustan son de Barcelona ni de Madrid. Eso es lo primero, ¿vale? Jo, qué malote eres. Antes de que digas, en nuestro Bandcamp pone que somos de Barcelona. No, pone que el sello es de Barcelona. Ah, vale. Como tag. Que lo sepáis. Que lo sepas tú. Vale. Que no, pues viene de USA, tío. Hay bandas ahí guapas que hacen ahí como movidas muy finas y... Y pues hay que planchar la oreja y hacer cosas guapas también. Seguir un poco la estela de peña que está perdiendo un poco la tela del punk y haciendo cosas diferentes ahora mismo, pues... Pues nosotros nos sumamos a la movida, al cambio. Súmate al cambio. ¿Eso quién lo decía? ¿Era el PP o de quién era? Del... Albert Rivera, igual. ¿No? Albert Rivera, súmate al cambio, tío. Sí, mola, vale, guay. No sé, le pega. Tienes un tatuaje de Ciudadanos, ¿no? Entre todas. Sí. Vale. Sí, y seguido una polla. Sí. Ciudadanos y una polla. Vale, pues listo, sí. Pues nada, habéis empezado como por todo lo alto y ya se está cortando la mayonesa, por lo que veo. A mí me está entrando la bajona de, no sé, de algo. Sí, de algo, dice. Vaya, ayer no salí mucho, me fui a casa prontito y tal. Sí, sí. Yo soy un tío muy formal. De hecho, los conciertos de Cárpato soy yo el que conduce porque soy el que no bebe y eso, y que se porta bien. Aunque, pues ya eso no va a cambiar, ¿no? Sí, ahora lo que voy a hacer es entrar en moto a los conciertos y esas cosas. Sí. O sea, ¿os he dicho que toco una banda que se llama Moto La Estola? Creo que no. No, no lo he dicho, vale, sí, pues Moto La Estola es la puta coña. Vaya, por desgracia no podemos poner nada de Moto La Estola de momento. Tengo unos audios grabados. No, por Dios, joder. Yo por mí ponlo, ¿eh? Acabarla, igual dedicar el cuarto de hora de un ensayo con móvil de Moto La Estola a la entrevista. Si quieres te hago un acústico yo mismo. Va, estoy pensando en joderos la entrevista, ¿eh? Con esa mierda. No, venga, vamos así. Sí, sí, con la personal del disco de los Cárpatos. ¿Qué quieres que suene? Oscuro ahora. Futuro. Sí, sí. Todo en orden, ¿eh? Riguroso orden. Riguroso orden, como siempre. Como... Es verdad, te suele molar esa mierda. Sí, soy muy de Ciudadanos, sí. Me gusta como el orden y así. Sí. La pulcritud y todo eso, sí. Soy bastante de Rivera. Venga, pues escuchamos Oscuro Futuro y luego nos hables un poco. Yo soy de Rivero. Del tema. Sí, ya sé yo. Venga, vale. Está escuchando Irola y Radia. Espera, Giuseppe... Sí. La hora del suicidio y aquí pilotando el programa del Labuti. Pues bueno, supongo que lo primero sería declarar que soy el auténtico Giuseppe Ricci y no toco en franco y no lo digo sin ninguna connotación negativa. Simplemente no es la realidad. Bueno, no es tu realidad. La de todos de aquí. Segundo, es... La connotación no se puede explicar. Hay que sentirlo. Eres un petardo hasta la... Todo el rato va ahí como preguntando más inquisitivamente qué es el mutanteo. El mutanteo no se puede poseer. Hostia, ¿nos ha confundido a Stola y a mí o qué ha pasado ahí? Se le ha hecho a Stola, pero era yo el que preguntaba sobre la movida esta. La verdad es que no tengo ni puta idea de lo que era el mutanteo. Es posible que no lo sepa yo tampoco. Es que yo ya no sé qué pasa en mi vida. Vale. Pues nada, y bueno, también, eso, Andoni estuvo aquí también jodiéndonos otra entrevista cuando lo de Divagen. Sí. Y sí, pues otra banda que anda ahí, que anduvisteis por aquí, una banda también que tal, y que de repente... Bam, sí, está un poco parada, pero es que... Porque el cantante está en... Está en Sudáfrica ahora. Y no es coña. No es coña. Podría serlo. Pero ya parada ya tiempo. El Nicola peluquero. Sí, lleva parada un tiempo, porque al final yo toco en mazo bandas y no puedo compaginar todo. Yo ahora estoy tocando en Motorastola. Que nada, le he dado patadón al que putas. Y estoy tocando yo por él, ¿sabes? Y entonces entre eso, Cárpatos, Bulk y cuatro hostias más, pues no puedo, ¿sabes? No puedo. Pero ya volveremos, volveremos, como Terminator. Sí, está en stand-by, ¿no? De momento, está en stand-by, pero cuando vuelva el peluquero, volvemos. Cuando Nicola y Kepa vuelvan de ser muleros, ya. Eso es. Eso es. Pues Divagen, otra, sí, otro proyecto de aquí, de esta gente y de un poco de su peñita, sus coleguitas y tal. Y pues a estos son Divagen. ¿Y qué tema quieres que pongamos aquí de Blanca? Ponte Waku. Venga. Waku, Waku, Nuria Roca, Nuria Roca. Un Nuria Gran Roca. Gran programa. Agada. Vale, pues ahora aquí estamos recordando a los Divagen. Pues peluquería canicas. ¿Qué mierda ha sido eso, eh? En un bar que quiere montar Alberto conmigo, la peluquería canicas. Hostia. Es un bar de copas, pero se llama peluquería canicas. ¿Pero va a estar Nicola por ahí metido? No. Sí, Nicola. Metido va a estar bebiendo todo el día. Eso, ya se me refería. Bueno, ¿y yo qué hostia? Un beso, Nicola. Nicola, un beso. Un beso, Nicola. Yo un folleto. Y a Giuseppe, que está en Berlín ahí con Hitler. Así es. Así de bandas, también me imagino que del lo que antes habéis hablado un poco del rollo Mutant Punk este, ¿qué bandas citaríais así un poco de...? ¿Qué preparar esto? Eso te ha traído Andoni aquí unas cositas. A ver, te voy a hablar en nombre del doctor Mateo. A ver, lo más guapo que hay en el mundo... Yo creo que son Dawn of Humans, que es la banda más máquina que hay. Pero luego también están Gru, Wax, Oaf, Gag y toda esta macarrada. Y una nueva banda de Bermeo, que voy a publicitar aquí, Uy, va, sí. Que son Puro Odio, que son un dueto así, bastante maca. Hostia, sí, pero no tenemos nada, ¿no? Para escuchar de Puro Odio, claro. No tenemos para nada. Pero, ya, o sea, no tenemos, no. Ya, sí, ¡no! ¡No tenemos! Pero esperemos que yo les grabe en un breve futuro y que saquen un puto EP de mierda los reventados de ellos, sí. Sí, porque promete, viene promete, viene bastante guapo, sí. Mira, esas bandas son las que deben de progresar y no otras bandas que llevan mucho tiempo. Vaya, una declaración curiosa esta de... En general todas nuestras declaraciones son bastante curiosas, ¿eh? Sí, y bueno, pues aquí me habéis pasado en el pendrive, pues un poco ahí vuestras principales influencias y tal. ¡No! Como banda. Y nada, pues vamos a poner uno de estos temitas ahí que aquí donde pone principales influencias. Ponte Raspberry Bulbs. Mira, no sé, están aquí desordenadas. Yo me meto en la carpeta de principales influencias y pongo a ver qué suena. Mira, a ver. La que salga. Los suaves, sí. En honor al negro de los suaves. Sí, ha salido antes en la conversación off the media. Así que os gustan mucho los suaves, ¿no? También. Sí, nos gustan los suaves. Me encantan, sí. Sois colegas de Yoshi, ¿no? Cuando viene por aquí. Eso es. Os soléis ir con el de fiesta. Eso. Sí, yo solía escribir en el Maneras de Vivir en su. Es jodido, jodido seguirle el ritmo, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que sí. Fue Picoleto, pues ahí. Ya. Ahí quedó, ese deje. Joder. Pues vaya. Ahí hizo la tolerancia, la droga. Vale, ahora en serio, ¿qué coño de influencia queréis que pongamos? Raspberry Bulbs. Vale, aquí hay un tema llamado Lionhead. Ese es. ¿Qué nos contáis de esta banda? Pues es uno de los de Bone Owl, que es una banda que. A ver, yo la conocía después de Cárpatos, pero un pavo me dijo: buah, tío, Bone Owl, tal, no sé qué. Me lo pinché y dije, buah, tío, pues es bastante próximo a Cárpatos. Y no, son unos macas que en los 2000 se hicieron una banda muy guapa. Y luego debe ser que uno de ellos montó Raspberry Bulbs, que está, que flipas. Tiene unos rifazos. Vale, pues. Así que ponte rifazos. ¿De dónde está Peña? ¿Sabor? Nueva York. Vale, sí. New York City. My boy. De Madrid y Barcelona, nada, ¿no? No, Madrid y Barcelona, no. Solo eso fuera. York, nene, a borrar. Vale, vale. Delete. A ver, que hay bandas guapas, pero en general, delete. Venga, pues está acá. We'll be right back. vale, así que esto era el Motown Punk. Eso es. Lo inició el negro de los suaves, toda la movida. Vale. Los suaves comunes. Vale, venga. Bueno, pues vamos a seguir con el disco. Sí que habéis traído alguna influencia más, ¿no? Por ahí, Dawn of Humans, sí, y sí, cosas y Wax. Eso es, pues igual luego lo escuchamos. Vamos a seguir con el primer disco de los Cárpatos, este Death Punk Niebla Densa. Death Punk Niebla Densa. Traicionaba el rollo. Ya has fallado, ¿eh? Sí, es fácil. Y bueno, aquí nos quedan dos temas para escucharnos. Son Hermandad y Mu. Si seguimos en orden reverso vendría Hermandad. También rollo secta, tema rollo secta. ¿De qué va este rollo? ¿Qué, de Hardcore Kids? ¿Hay no, no, para tres, nada, para nada. No es nada Boston, rollo, no es nada Boston. No, es un poco rollo como una especie de felación que nos hacemos entre la banda y así, entre la peña que es anexa a la banda. Como un pacto de sangre, pero son felaciones. Y bueno, felaciones y cuando no hay pene, pues no son felaciones, son otro tipo de prácticas. Pero es un poco de un rito de iniciación y nos mantenemos unidos por esos fluidos y nos prometemos como amor eterno unos a otros. Es un poco rollo hippie, ¿sabes? Un poco masacre de estas comunitarias, no sé qué, cianuro, ese rollo. Charles Manson. Eso es. Jo, macho, yo estoy flipando. Eso es. El Astola, por supuesto, es el cura de la movida, es el que oficia las... Sí, sí. No nos puedes traer a la radio. Cuando nos envenenamos en la Astola es el, ¿por qué que, no? El que pone sí, el ritmo a la movida. Por eso os traigo. Ya sabes cómo me pongo. Sí. ¿Para qué me invitan? Vale, ponemos con este... Esos son mis sábados. Con este rollo de Boston. Tenéis que hacer... Podríamos haber quedado en algún lado, echar sí, unas birras y poner una grabadora en medio y hubiese sido lo mismo esto. Al final... Este programa hay que hacerlo los sábados, tío. Este programa hay que hacerle... Hay que hacerlo los sábados y que sacarle mucho más provecho, ¿eh? Puede ser, madre mía. Joder. Bueno, vamos a escuchar el tema de Hermandad. Vamos con ello, venga. Bueno, ahí, justo, y bueno, vaya punteito, bueno, para acabar el único tema que me aquí, han dejado. Bueno. Aquelius Cholch, que sí, llora. A la Paula, que llora desde Galicia, un beso. Beso. ¡No! Peque, te quiero a ti también. ¡No! Bueno, que sí, que antes comentabas, ¿no? Tú, Chipi, también... Chipi, Chiapas, dale, dale, wey. Chiapas, Chipi. Me he referido como Chispi también. Pero que ¿qué? Hice ahí un juego raro en la cabeza, se me quedó Chispi. Chispi. Mierda, me he reído y me ha salido toda la. crack, nada. Toda la leche por la nariz, ¿no? No, toda la ceniza. Ay, mi house. Tu leche. A ver, vamos a hablar del solo de Chippy. A ver, ¿qué habla de Chippy de su solo? No, quería. Quería preguntarle sobre. Coño, la banda de tributo a Sutagar. No, no. Muy interesante esto, ¿eh? Tocaron la buta, sin duda, lo más importante es la banda de tributo a Sutagar. Sí. Por supuesto. ¿Qué dices? Que Dabuten es más heavy que un camión descapotable. O una... que un tren descapotable, sí. Nah, en realidad, yo toco en esa banda porque un colega mío que toca la batería es el que me presentó a esta gente de alguna manera hace muchos años. Andoni, cuando era Automatic Scum. Eso es. Y él pues me dijo para tocar el bajo con. Buah, con peña. Ellos. Ayer me encontré a un pavo. Espera, sí, me ha salido. Me he brotado. Me he echado para adelante. Me encontré un pavo que me dijo, estaba currando ahí y me dijo, tú tocas en Automatic Scum. Y le digo, bueno, sí, tocaba tal. Y me dice, yo te he visto en Chirville, tío. Y le digo, ¿en Chirville? ¿Me has visto tú? Y me dice, sí, tío. Y le digo, pues es igual hace 5 años, ¿sabes? Sí, tío, te he visto y te he reconocido. Y yo, pues ya no tocamos, ¿eh? Ya supongo. Y ya está. El tío no te había visto desde hace 5 años. Eso es, no he entendido. Y se acordó de ti, o sea, ¿eh? Joder. Sí, tío. ¿Pero fue en Zaragoza? No. ¿Ah, fue aquí? Fue en Donosti. ¡Ah! ¡Quiero tu alma! Sí, fue en Donosti. Buah, flipé, ¿eh? Esto de ser un rockstar es la hostia. Pues... Sí. Bien. Pues muy bien. Estamos hablando de la banda Sutagar. Este ya has metido. Bueno. Puto ego ahí al rollo, ¿eh? A ver, tío, un rato Motorastola, Ego, un rato Automatic Scum. Y luego Motorastola, es el grupo de Lego. Eso es. ¡Lego! De hecho, la entrevista motor. Sí, bueno, ya se verá cómo será. Sí, ¡el onanismo! ¿Qué te iba a decir yo ahora? Sí, lo he dicho, pero sigues tocando en esta banda de. Sí, porque bueno, al final tocamos poca hostia. Unos bolos al año, nos juntamos. Buenos pobres, ingresos. Pero poco frecuentes. Pero que tienen actitud, tío. Esa banda es un tributo. Al final, tiene actitud. Lo que hacemos de Sutagar. Eso, llevan muchos años cuando entré yo. Y no habéis tocado nada de Bildu Garabildu, ni nada. No, Bildu Garabildu. Butemazo donde los haya, ¿eh? En realidad lo que hacemos es solo de los dos primeros discos y la maqueta, que es lo que. Nah, eso mola, güey. Pues, a partir de ahí, pues. Sutagar, el disco nuevo es antipromoción. Bueno, sí, de eso hay, de eso mucho. Al final ya. Guda va a tener día. Vamos a ver, Íñigo, aquí donde le veis, parece un borroca heavy de los 90. Eso es. De eso que se ha perdido, mogollón. Es parte de. Antes molaba, los heavy borrocas. De hecho, la guitarra no toca muy bien, pero dijimos, buah, es un borroca heavy de los 90, hay que ficharlo fijo, ¿sabes? Ya está. Fue como parte, sí, de la decisión fue básicamente tomada por esas pautas. Oye, hostia, tiene palanca en la guitarra, buah. Dentro. Ya está. Sí. Sí, sí. El modelo de borroca bicho. Buah, tío, lleva un poco. Tiza, ¿eh? Sí, un poco, lleva como un poco la onda del Gorosabel. Buah, tío, pero no va a cantar para Bildu. Buah, tío, lo fichamos fijo. Fue un poco así la movida. Vale, pues. Bueno, antes. Era Gorosabel, ¿no? Has mencionado los Automatic Scum. ¿Tenemos algo de esto por internet o no? Si pues tenido, espero, ¿no? Que no. Hay Bandcamp. Sí, ahí van. Espero que no. Bueno, ¿en serio vas a poner Automatic, tío? Hombre, habría que poner Automatic. Yo creo. Jo, tío, es como si me ponen una grabación mía de cuando tenía 5 años jugando en el parque. En plan, como. Oye, pues sí, si existiese eso, lo pondríamos. Ey, ¿nadie tiene un vídeo aquí de cantando un karaoke o algo por el estilo? Uno estaría de muy guay. Así, rollo ahí. Bueno, guapo. Tenemos una con Yoshi ahí, si quieres. Qué gran tema, el de Bildu Garabildu. Hace mucho que no me venía a mi mente. El videoclip es increíble. Es increíble. Es como un anuncio de Turrones, sí, tío. No sé si lo habéis visto, pero es me recuerda como a la Navidad, ahí como el tío con la guitarrita tal, como cálido, hablando de Bildu, así como de carne. Eso es. Tite la chimenea. Eso es, ahí Tite chimenea, eso es. Elementos clave en la vida de alguien que vota Bildu. Una Tite y una chimenea. Y turrón era el mentorado. ¡Turrón! ¡Turronero! Joder, qué nivel. Vale, pues. Cago en la puta, vamos con una de estas influencias que habéis. Madre mía, ya podéis perdonar a audiencia, joder. Pero es que con esta gente... ¿Perdonar qué? Esta gente ya hay confianza y es que es como estar en el bar, hay que mentalizarse que estamos en la radio y esto tiene una audiencia y no... Claro, no, no es plan. Sí, porque tenemos una audiencia terrible. Que en realidad somos bueno, majos, ¿eh? Que se resumen Giuseppe y alguno más. Giuseppe, tío, te quiero. Giuseppe le gusta mucho oír la radio. Bueno, Dawn of Human es una de las bandas de esas con las que sueles dar bastante la caca, Andoni. Sí, con las que me suelo masturbar, sí. ¿Qué cuenta de esta gente? Pues que son la hostia. Y que todo el mundo debe escuchar eso. ¿Y hasta qué ponemos? ¿Dawn? ¿O cuál es el tema? No, Dawn es Oax. Es de Oax. Vale, es que no entiendo de estos grupos de modernazos que me traéis. Ese, claro, tío. Ese tema también mola, ¿eh? Possibility Box es la otra. Possibility Box, la caja de las posibilidades. Vaya, vaya. Es un poco rollo. Esto es como estos. ¿Sabes? Estos realities donde. El que presentaba el la tío caja, este, la tío. Caja. La caja, tal, la caja o no sé qué. O la pasta, ¿sabes? En plan. A ver, la lancha valorada en 5.000 euros o la caja. La caja podría contener una lancha valorada en 5.000 euros y algo más, ¿sabes? La caja. Ese va un poco de eso, la móvil. La bolsa a la vida. Pues nada, vamos a escuchar a los Dawn of Human y Possibility Box. Possibility Box. Bueno, estábamos hablando de Francia. Bueno. Sí, de la selección francesa. De Thierry Henry y esa peña. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Estumbaron a estos en Francia. Estumbaron en Francia, tío, sí. No, ¿a Oax o a Dawn of Human? A Ribery. ¿No sabes que tiene como unas cicatrices en la cara? Vale, vale. Que también es verdad que en Francia te zumban por cualquier cosa. Sí, verdad, de verdad. O sea, porque ni te zumban, si vas en detrás te zumban. En general, por todo te zumban. Si asesinas a alguien, te zumban. Ya. Y eso es lo que no apruebo. No. Ya. Oye, bueno, antes hablabas de. Bueno, hablando así del punk actual, ¿qué nos contáis del baile ese bermeano que habéis adoptado una cuanta gente en los conciertos últimamente? Y es el baile de los gorilas, es sacado de la canción de Melody. Deshacerse en el suelo. A ver, voy a hablar bien. Voy a decir la verdad. No, no, ahora en serio, voy a tener un momento de como de lucidez absoluta y voy a hablar. Descríbelo para la audiencia que sepa de qué hablamos. A ver, hablamos del Mutant Pogo. Pues hablamos de cómo la gente en general sabe comportarse en los pogos y tal, y pues hemos adoptado ese como el slow pogo, ¿sabes? Es como si la canción va toda hostia, pues tú vas más lento todavía, tío. Y si la canción va lenta, tú vas todavía más lento. Y ya está. No olvidaré nunca. ¿Quién fue? Ah, sí, con Sudor, cuando tocaron Sudor en Acer Belch hace poco. Que fue la hostia, ¿no? Porque un tema iba tupa, tupa, tupa, tupa. Entonces tú en tu mente debes de hacer la mitad de velocidad, ¿sabes? En el tiempo iba tú, pa. Y tenías que bailar ese ritmo. Entonces va un poco por ahí, como más lento, más como, como pegajoso y así. Y hemos adoptado porque hay que respetar a la gente, tío, porque es que el pogo es muy malo. Y se deja espacio para la peña. Eso es, no se sabe comportar. Entonces recomendamos como prescripción médica en plan slow pogo, mutant pogo, up the mutant, mutant pogo. Pero tampoco es que sea un pogo al uso, más bien es un andar en círculos con los hombros. Como un gorila. Agachadito al suelo. Es como si... si la mitad de tus, de tus neuronas estuviesen fritas y no supieses coordenar tu cuerpo. Esa es una descripción bastante mejor, sí. Sí, ¿no? Como guapo, contorsión y eso. Y eso, no sé. Bailes feos, muy guapos. Sí, y como nosotros. Eso es. Y lo muy dicho, guapos. También nos habéis traído a los Oax. Oax. Oax. El tema Down. Down. ¿Quién ha traído ese tema? Yo lo he traído. Todo Andoni. Yo lo he traído. Yo me lo he bajado de Soulseek. Por cierto, ¿quién ha grabado y mezclado el disco? ¿Lo dije yo antes? Lo dije Motorastola. Andoni de la Cruz. Andoni. No, Motorastola todo. La Astola me hacía unas buenas felatas mientras que grababa. En plan, los momentos más bajos me hacía una felata y seguí yo mezclando y haciendo todo. Pero sí, lo hizo Astola todo. Eso era secreto. Unas felatas, pero ¿qué clase de felatas utilizáis aquí? Felata Borbone. Bueno, pues nada, vamos a escuchar los Oaks. ¡Que baje, Dios, y me la chupe! Eso, Down. Vale, pues esto era Oax, esto es lo que le mola a esta peña, que son los Cárpatos, que están aquí en la hora del suicidio. Este es Irola y Racia. Yo venía a hablar de mi libro. ¿Cuál? No, no tengo ninguno. ¿Vas a hacer una autobiografía en breve, Astola? ¿Conocéis Motorastola? Probablemente. Sí, Motorastola. Vivir en Motorastola. Vivir y matar. ¿Te hacemos una cuña? Bueno, a ver, que no. Una cosa que también, que Astola... Vas ahora muy de motero guay y tal, pero también tocaste la Walking the North. Sí, toqué en un grupo de hoy. ¡Hoy! Pues sí. Bueno, que no era muy hoy, la verdad, pero en fin, no sé lo que era. Era Walking the North. Si buscas en Awaken the North, Awaken the North en Google, te aparece como sugerencias Awaken the North no sé qué y Awaken the North nazis. Que Awaken the North es que... Pero bueno, eso pasa con cualquier grupo de hoy que No, pero Awaken the North no puedes negar que Awaken the North, levantando el norte, es bastante lema nazi, ¿sabes? O sea, un partido, puede haber un partido en Irlanda del Norte que se llame Awaken the North y que sea básicamente confusos. Gente nazi, ¿sabes? ¿No? Amanecer dorado, Awaken the North. Yo veo similitudes, ¿sabes? Peña rubia, tal, no sé qué. Hostia, es verdad, éramos rubitos. Tal cual, tal, tal. Hitler. Todo yo. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Por bueno, cierto, Divagen también tiene discosillas. Sí, también. Cortos, sí. Ay. De hecho, nuestro, ya te digo, nuestro cantante está en Berlín. Giuseppe Arretti. Está con Hitler. Giuseppe Arretti, cantante de Divagen. Cantante de Divagen, sí. Clásico. Sí, tío. La mejor banda de hoy es Sleep for Mods. Sí. Oye, y Rixxer, hemos... Rixxer. No, Rixxer es una mierda. ¡Rix! Antes no. Hemos hablado de Ciudadanos. Una cosa, Ciudadanos en Santander quieren prohibir un concierto. Hostia, homenaje sí. a esto, sí, ¿cómo se dice? A La Polla, Escorbuto y Cortatu. Y, ¿sí, en serio? Y he de decir. Ah, espera. Que es la primera vez, que estoy a favor con. Estáis gritando como locos. Muy a favor, muy a favor. Que prohíban eso. Es genial, o sea. Bastante Ciudadanos somos, ¿eh? Que prohíban eso fijo, porque es que no se tiene hacer eso. No pensaba que iba a estar nunca en acuerdo con Ciudadanos, pero ahí sí. Eso es. Porque es una mierda. Solo quieren subvencionar el Speed, tanto los de Ciudadanos como los de... Contrato. Albert Rivera, informo de que Albert Rivera, está bastante por encima del Speed, aspira a otras movidas, ¿vale? Albert Rivera no se codea con Speed, tío. Es poco para él. Oye, a mí que se meta cosas Albert Rivera me parece genial, de puta madre, ¿no? O sea, no sé. Que lo ande ocultando es en plan de... Vaya mierda, si eres, tío. Tronco. Aunque sea Crocodile. Que sí, pero... claro, o mejor. Da más caché, ¿no? Soy político, nato, consumo Crocodile, tal. Oye, ¿qué os parece si ponemos un tema de Awaken the North? Bastante mal, ¿eh? Me imagino que no nos parece nada bien. Creo que con eso lo voy a poner. Para recordar ahí, esos tiempos... bueno, Mozart de la Astora, ¿qué coño? ¿Esto es, sí, esto? Cuando aparecía por Isabel y decía... Ay, ahí viene el rockabilly ese. Dile entero. El rockabilly gordo ese. ¡Qué cabronazo eres, Labuti! Me lo admitió hace poco. Mira cómo se esconde, hija puta. Me lo admitió hace poco, eso hace el poco. El rockabilly gordo. Hostia, lo siento. Antes decía, va, que hay el tío que pinta el rockabilly gordo este que viene aquí con la chupa de charge. Bueno, cosa de la juventud, ¿qué se le va a hacer? En fin. Juventud. Y bueno, pues esto eran los tiempos mozos de Mozart de Astola. Que hostias, como joder, que si algún día hay una biografía, esto saldrá de Mozart Astola. El rockabilly gordo. No, en la biografía solo saldrá. En la biografía. Solo saldrán juergas y esas cosas. Vale, pues vamos con esta banda ya desaparecida, así de Bilbo, Algorta, tal, pa' aquí pa' allá, que eran los... Uy, Algorta, Algorta, peligro, ¿eh? Gran pueblo. Muy amigo, Peligrito, Peligrito, Sastola. Un título muy amistoso, Traidor. Traitor, sí. Es muy nazi todo, ¿eh? Muy nazi. Oye, ya vale, joder. Muy nazi. Voy a echar más leña al fuego, ¿sabes? Bueno, muy nazi. Para que ponemos luego Automatic Scam, capullo. Bueno, vamos a poner el... ¡Terrajo! Vamos a poner el tema del grupo nazi de las todas. El tema son las risas, ¿no? ¿Qué coño? Traitor de Awakening the North, venga, vamos para allá. Where I lost, I threw a crowd, head and finance, I cried. Astola, esa canción es horrible. El cantante de Divagen, desde Berlín, dándole su opinión sobre Awakening. Va a ir a Berlín a rajarte, su primo. Irónico, va a rajar tanto, irónico, que serías que no hubiese rajado tanto. Que un integrante de un grupo nazi vaya a Berlín a rajar a otro nazi, ¿eh? Vaya, sí. Interesante. Bueno, decir que esto ha salido hace poco de un colgado de Madrid que quiso sacar un EP con dos temas de Awakening the North que no salieron en el disco y tal, con eso y otro de Drunken Brawl, otra banda de Madrid, en la que anteriormente tocó el Hardfighter de batería. Es un EP compartido casi con Hardfighter por un lapso de tiempo ahí pequeño. Y tal. Sí, o sea, estuvieron ahí y no sé. Nos alegramos. Un tema de Hardfighter ya para que esto sea ya. No, yo creo que para acabar el programa. Para acabar, claro. Igual sí, ¿no? O la Zoe. Sí, el del Lampa. La Zoe. ¿Cómo te gusta la Zoe, Dauti? Joder, hermano. Sí, sí. Y Zapaba abusa del CGI, ¿eh? Buah, nah. Pues nada. Nah. El CGI, que es una nueva droga nueva. Una canción del LP. También habíamos hablado de intentar buscar un poco de Automatic Scum, porque, coño, a mí me pareció una banda a reivindicar. Cuando estaba por aquí, pues una bandita que duró bastante poquillo y que nada, pues que ya desapareció y tal. Y molaría y recordarles, nunca pudimos entrevistar ni nada, ni no. Ninguna historia, y aquí está esta demo que sacasteis. Es que es una sida puro. O sea, si el sida fuese música sí, de puta madre. Oye, era una banda más de directo. Sí, ¿no? Yo me lo pincho. Nunca fuimos muy guapos, pero tocamos bien. ¿Qué tema querías poner? Ah, yo era más guapo que la Virgen. Automatic Scum. Automatic es Scum, el único patinete que escucho. La patinete. Esta gente. De la demo. Qué sinvergüenzas, madre mía. ¿2013? Joder, chaval, qué viejo. Pues ahí estamos recordando a los Automatic Scum. ¡Ey, hola! Que estaba en el baño. Hola, Astola, ¿qué pasa? Hola, qué bebé. Rápido te masturbas, tío. Es increíble, ¿eh? Es llegar, ta-ta-ta, y vuelves, ¿eh? Joder, ya sabes tú bien. Oye, cuando acabe la entrevista os voy a pegar a todos una somanta de hostias. Me parece lícito. A la Butino. Vale. Bueno, esto está acabando ya. Y lo dicho, nos queda todavía un tema más, el que pongamos de Hardfighter, luego... Oye, podemos durar media hora más, que no hay ni hasta las 9 que empieza el 28 no hay programa. Bueno, ya no sé si merece la pena, porque esto está siendo... Pon una lista. Bastante mutante, ya. Vale, este es el rollo, ¿no? Ya. Pon una lista del Hardfighter ahí. Hasta eso es, hasta la... Pues vaya, imagínate qué plan, ¿eh? Madre mía. ¿Pero tienes internet, no? ¿Para ponerte el Hardfighter? Hombre, sí. Claro que hay internet, YouTube, que estás en la idea, en la Irola. ¡En la idea! Como habéis dado cuenta de la Astola. Se le está acabando la pila al robot Astola. Una partidita rápida y ya... Bueno, pues vamos. Este tema que... ¿De qué va? ¿Qué? ¿La granja de Pepito? ¿El continente perdido? ¿Qué va? ¿De qué va este? Hostia, también hemos puesto el EP entero. La granja de Pepito, sobre todo. Se basa en eso. Este tema es lo que comentábamos de... no quiere realidad, Andoni. No, déjate de mierda, sé. Descríbelo. No. La granja de Tito. No, es una versión de un tema de Radio Crimen, que es una de esas bandas grandes de Bilbao. No, no, de Turro Fuckers. Esa peña sí que me parece. Radio Crimen, una de las mejores bandas, junto a Turro Fuckers y, por qué no decirlo, Ratzinger, ¿sabes? Bandas referentes totales en nuestra vida, ¿sabes? Sí. O sea, la mejor jarcia que puedes tirarte a la cara. Esa peña se merece el cielo. Jarcia. ¿Qué es eso? Jarcia, pues yo lo escucho en Santoña, en Cantabria. Es un término para describir a la peor gente que puedes tirar. O sea, lo peor que hay es la jarcia. Son más fachas que, bueno, en fin. Pues lo peor es la jarcia. Suena potente, la jarcia. Viene la jarcia, primo. Abróchate los pañales. Maleantes, maricones y jarcia. Eso es. Venga. Nosotros somos jarcia maricona. Después del tema, ¿puedo poner un audio? No. Sí. ¡No! ¡No quiero! ¡No te resisto! ¡Pon el tema! ¡Vamos! ¡Ay, madre! Vale, pues eso era Mu. El oye, último... tengo en primicia. Un audio. Un tema de Motor Astola. Un tema. Vale, dale. Vamos a darle. Bueno, peña. Esto es por lo que Astola ha dejado Cárpatos. Eso es. Ha sido muy bonito el programa mientras duró. Sí, la verdad es que ha sido la mierda más. Una de las mierdas más locas que hemos hecho jamás en esta radio. Hasta el momento. Oye, una cosa. Si alguien quiere apuntarse para hacerse el nuevo bajista Cárpatos, que llame a este número de teléfono: 637046541. Por favor. Espera. Nada. Me acaba de dar. No. Un me gusta, un comentario del hilo de Facebook. Puede que estés escuchando la entrevista. Hablamos de Adolf Hitler. A ver, ¿cuánto queda? Pues 7 minuticos. 13 minutos. ¿13 minutos? Buah, este la es... No, son no, 20, no, 7. Las matemáticas mal, ¿eh? Sí. La verdad es que solo podemos decir que eso, que si alguien quiere ser bajista de Cárpatos, que se ofrezca. Pero sí. Tiene que tiene que cumplir unos requisitos muy muy muy muy básicos. Tiene que ser un poco Mostola y tal. Sí. Así de, o sea, tiene que ser un rockabilly gordo. Qué cabrón eres. Nada. No sé si encontrarás, apenas hay rockabillys gordos, ¿eh? ¿Ya? No, hay un montón. Ahí ha patado. Claro, la media peña ya es, claro, cuarentona y tal, y el metabolismo cambia. Pero no, la cosa esta que dice de la trapera de rockeros delgados. ¡Ah, que está ahí tirando de pedo, comiendo butifarra! ¡Miguel Río es rock! ¡Miguel Río no es rock! Bueno. ¡Joder, qué mierda! Nadie de aquí ha visto el puto documental. ¿Qué coño pasa aquí? Que sí, hombre, que sí. Joder. Estáis todos como... Sí. Os odio, cabrones. No. Invertimos nuestro tiempo en ver vídeos de Nacho Cano haciendo el tributo a Miguel Ángel Blanco. Yo sí lo he visto. Eso te lo enseñé yo. Ángel. Miguel Ángel. Bueno, mucha coca había. Sí, la verdad es que madre mía. Ya te digo cómo corría la. Bueno, buen la cocón había por ahí. 90, lo, sí, peor, ¿no? Lo peor es que aquí no hay ninguna. Era chocano, madre de Dios. Joder. Bueno, un tema Jarfa para cerrar. Vida. Bueno, no sé, Asier quería presentar algo de una de sus mayores influencias. No, no. De caña. No, pero ese tema está guapo, tío. El del Hardfighter con el Lampa. ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué es esto de Hardfighter y Lampa? A ver, es un payaso, tío, ahí sacando billetes en los vídeos, pero ese tema está guapo. Me han dicho que el Hardfighter. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Hardfighter. Astola le conoce. ¿Qué tema es ese? No, no conozco. Tú ponte Yomada, que es más cortita. Sí, conozco es a sus. Muy tecno. Conocí en la escuela a sus colegas, pero están bujinados. Yo no quiero un BMW, que quede claro. Ponte Yomada con Y. Yo tengo un BMW. Papineto. Astola tiene un BMW. Venga, pues Yomada. Eso es. Un mix. Eso es. Ese es el bueno, ¿no? Maquineto. Vale. Máquina, bumping máquina, chavales. Y bueno, pues este es el rollo que se han dejado los Cárpatos hoy por aquí. Nos hemos dejado bastante dignidad. Creo que si nos echan de esta radio, me parece que no voy a poner ninguna pega. Sí, ha sido el fin del programa. Y... espero que lo hayáis disfrutado todos estos. Sí, lo hemos conseguido. Y bueno, pues nada, gente. Pues nos despedimos con el tema este de Campaite y la hostia. Venga, venga. Oye, un día puse el coleta en el programa, ¿eh? No lo pongas. Apriétale, apriétale, tío. Apriétale, apriétale. Venga, pues nada, Yomada. Ahí le doy. Vale, pues nada, gente. ¿Dónde viene? Agur. Un suchubat. Que os den. ¡Caraluda! ¡Caraluda! ¡Caraluda! ¡Caraluda! ¡Caraluda! ¡Caraluda! ¡Caraluda! ¡Caraluda! ¡Caraluda! ¡Caraluda! Porque puedo, prim. Pincho los huevos, droga al calcetín. Cargando el móvil en el Burger King. Para ruina la del botellín. Generación violenta como John McGill. Haciendo dinero como Jesús Gil. Quería yerbón y te han dado perejil. Querías coca y te han dado gelocatil. Tienes 18 y pareces de 40. La juventud no se vive tan lenta. No existe la calma, solo la tormenta. La vida violenta, bañada en absenta. Adolescencia insegura, tan influenciada por la droga dura. La locura pura, no quiero censura. Noches en Vallecas moviendo la cintura. En la zona los chavales ven pelis de samuráis. Luego con los machetes, es lo que hay. Paso de estar rodeado de juláis. Buddy, Eric, boy, make a big knife, big knife. Big knife. Big knife. Big knife.